el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles siempre para compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre el acontecer cotidiano nacional e internacional a veces. Hoy es jueves 27 de febrero, se cumplen 25 años de aquella insurrección popular que cambió la historia, no solo política, sino social de nuestro país, y yo, en lo personal, me atrevería a decir que expresó un cambio muy profundo también desde el punto de vista cultural en nuestro territorio, porque a partir de ahí la visualización de ese sector social invisibilizado desde siempre, desde nuestros orígenes, que se llama el pueblo, fue definitivamente otra cosa. El fenómeno de la insurrección popular fue tan contundente que de ahí en adelante todo se denominó distinto a como se había llamado antes en la historia de nuestro país, porque el pobre siempre fue visto como un fenómeno de perturbación, de contaminación, por decirlo menos, en el cual desde los medios, los mismos medios que han seguido satanizando cada vez con más fuerza y con más furia a ese mismo sector, desde el ámbito político, que se fue degradando progresivamente y en forma creciente, precisamente por su desprecio al pueblo, por la subestima de su poder aspiracional y de necesidades, desde el 27 de febrero de aquel entonces, todo eso fue transformado a partir de la comprensión que tuvieron esos sectores de que la fuerza volcánica que estaba ahí contenida era algo a lo que había que temer con responsabilidad, con seriedad, porque en cualquier momento cuando estallase la hecatombe sería descomunal. Esa fue la probablemente más poderosa de las revelaciones que se dieron aquel 27 de febrero. Que la posibilidad apenas de un estallido popular en nuestro país sería un asunto definitorio, como pocas cosas podrían serlo en la vida, y eso ayudó a que se abriera el camino ancho que ha tenido la revolución bolivariana para ir edificándose, y eso, por supuesto, es lo más positivo que tiene ese evento tan significativo de nuestra historia que hoy conmemoramos y que cada vez con más énfasis debemos conmemorar, precisamente por la naturaleza transformadora que tuvo aquella rebelión, que no fue la conclusión de un proceso, como muchas veces se visualiza en el análisis histórico de esos acontecimientos, sino que fue un inicio, precisamente, como digo, por eso que encarna como demostración del poder de transformación que tiene el pueblo. Esa es definitivamente la gran revelación que tuvo aquella movilización popular en la búsqueda de la justicia y de la igualdad social. Desde un primer momento, la reacción inicial de la mayoría de aquellos medios de comunicación que venían siendo causantes, determinantes de todo ese malestar por su indiferencia, por su burla, por su subestima de las aspiraciones, de las necesidades, de los reclamos del pueblo, fue asumido por ellos como un bochinche más de los que a lo largo de la historia fue acusado el pueblo. Se entendió que era un desorden donde unos cuantos facinerosos querían saquear para simplemente evadir las obligaciones de respetar la propiedad privada y convertir el país en un espacio de anarquía. Así fue colocado por los medios de comunicación. Se recuerda todavía con vergüenza, con indignación, cómo muchos de ellos salieron a hacer campañas de inmediato para reclamarle al pueblo y para conminarlo a reconvenir en eso que ellos calificaron, como decimos, de un proceso de explosión anárquica por tratar de hacerse de algunos insumos de manera gratuita, como que si ese era el planteamiento que había detrás, en el fondo, en ese estallido popular. No se comprendía de qué se trataba por la subestima, el desprecio sistemático hacia el pueblo, al que se consideró siempre una suerte de horda criminal que había que contener en los cerros, de donde no debían bajar y de donde cuando bajaron con la revolución se asumió que estaba emergiendo un mal para la sociedad, como lo ha supuesto desde siempre a lo largo de toda la revolución, el sector pudiente de la sociedad que se considera por encima del pueblo y que es exactamente el mismo que ahorita está leyendo exactamente al revés lo que sucede en el país y que ha estallado entonces en esos desórdenes de violencia que han desatado en buena parte del país para tratar de deponer el gobierno del presidente Maduro en este momento. Son exactamente las mismas incomprensiones, la misma falta de capacidad de lectura la que los está llevando hoy a ese desafuero irracional de violencia que quieren colocar ellos de manera forzada como una expresión similar a lo que sucedió hace 25 años. Entonces la necesidad del análisis en este momento es demostrar de manera contundente e inequívoca que es exactamente al revés de como lo están planteando hoy esos actos de fascismo que se están dando en relación con aquella expresión de rebeldía popular que se dieron hace 25 años en nuestro país y que determinaron el cambio de nuestra historia en función de la construcción de un proyecto de edificación del bienestar como lo ha avanzado la revolución bolivariana en nuestro país. No tiene absolutamente nada que ver aquello con esto por varias razones y yo me voy a permitir poner algunas de ellas sobre el tapete. En primer término, la más importante de todas, desde nuestro modesto punto de vista, que en aquella oportunidad la rebelión popular tenía que denominarse así, popular, porque surgía del pueblo en defensa de los intereses del pueblo, que no fue producto de ninguna maquinación en los ámbitos de las élites políticas, que fueron precisamente las más sorprendidas de aquella gran rebelión popular, porque jamás comprendieron al pueblo, porque siempre despreciaron y menospreciaron al pueblo. Por eso fueron las primeras sorprendidas de aquello que se les vino encima como un verdadero tsunami de poderío humano y de verdad histórica que jamás esperaban ellos que se les viniera encima. Esa fue probablemente la más reveladora de todas las facetas que tuvo el 27 de febrero del 89, que sorprendió a la élite política y le dio una lección como probablemente jamás en la historia le ha dado un pueblo a un sector político negligente, repugnantemente indiferente al dolor del pueblo al hambre del pueblo, al padecimiento del pueblo, como en aquel momento. El derrumbe de todo aquel sector político se daba precisamente por el hábito que había venido teniendo desde hacía décadas ese sector a esa indiferencia, a ese menosprecio sistemático y permanente contra el pueblo. Y eso fue solo un componente, como decimos, de ese estallido popular. El que surgía de las entrañas, del corazón mismo de los sectores desposeídos, preteridos desde siempre en nuestra sociedad. Entonces, esa es una primera gran diferencia, que lo que hay hoy es la confabulación de tres disociados psicóticos que tiene hoy nuestro país en el sector político, que son María Corina Machado, Capriles Radón y Leopoldo López, quienes en su afán apátrida y entreguista se han desbocado de manera frenética e irracional en una guerra en la que quieren colocar al pueblo contra el pueblo y que han desatado mediante planes bien organizados, como se ha visto, como está demostrado, como se ha constatado, de manera irrefutable, equipos, hordas bien entrenadas durante años, bien dotadas, como se ha visto, motos, equipos, alambre, no sé cuánto, todo el instrumental del que ha dispuesto todo ese grupo de facinerosos, de vándalos, que han querido presentarse como sector estudiantil, una vez más burlando la inteligencia y la dignidad del pueblo venezolano, ofendiendo la inteligencia y la dignidad del pueblo venezolano, creyendo que el pueblo no se da cuenta de que no son estudiantes en lo absoluto, que hay un grupito que sí, que alebrestaron de estudiantes, de lo que vamos a hablar en algunos minutos en relación a esa extraordinaria reunión por la paz que se dio anoche en Miraflores, que nosotros no vamos a dejar de catalogar de histórica, por lo que diremos en su momento. Por ahora, nos interesa destacar cómo ha quedado reducido este fenómeno de las guarimbas en esta oportunidad a partir precisamente de que no es expresión popular alguna, sino que es el estallido de unos focos, de grupos entrenados durante años, dotados durante años, y para responder a los planes de tres personas fascistas que dirigen planes de desestabilización en el país con base en un plan muy bien orquestado con fuerzas no solo nacionales sino transnacionales que persiguen el propósito de acabar con la revolución bolivariana. Esa es la más importante diferencia entre lo que sucede hoy y el 27 de febrero. Pero la segunda, y probablemente derivada de la anterior, es no menos relevante, y es la que desde el punto de vista del análisis propiamente sociopolítico marca también una abismal diferencia entre aquellos sucesos y estos, o a la inversa, y es el hecho que se cae por lo maduro con mayor peso y contundencia a los ojos de cualquier analista desprevenido, como lo es el de que no existe ninguna similitud en cuanto al reclamo que se está llevando hoy con el que se llevaba a cabo aquel 27 de febrero del 89. Es decir, el que allá se estaba luchando para defender a los pobres, para reivindicar a los pobres, que eran la gran mayoría de la población, como lo son en toda sociedad a lo largo de la historia, en todas partes del mundo, lamentablemente, y en lo cual Venezuela tenía probablemente una muchísimo más terrible realidad en ese sentido, por el hecho de ser en nuestro país, en un país con el altísimo potencial de riqueza con base en sus recursos, y además del potencial, la riqueza verdadera, la que estaba derivando precisamente del petróleo y de todas las posibilidades de un país que no le brindaba ningún apoyo a su sector más amplio, es decir, el sector de los pobres. El grito de rebeldía del 27 de febrero del 89 era en defensa de los pobres. Lo que está pasando hoy en Venezuela es exactamente lo opuesto. Aquí, quienes están incitando a la violencia, quienes están pidiendo que se rompa con el hilo constitucional, que se acabe con nuestra constitución y contra nuestra democracia, están defendiendo a los ricos. Porque se está dando esa solicitud, no porque el gobierno no esté trabajando en defensa del país y de los pobres en particular, sino justamente, de manera absurda, en el momento en el que el gobierno de la República está trabajando con mayor fuerza y poder de decisión en contra de los acaparadores, los especuladores, los ladrones de siempre que han sido las grandes corporaciones y las grandes empresas empeñadas en saquear al país para hacerse cada vez más ricos. Y eso lo ha visto todo el país y el mundo entero en los últimos meses, cuando ha visto cómo día tras día el gobierno se ha lanzado encima de ese sector especulador para buscarlo hasta en el último rincón donde pueda estar escondido y descubrirle al mundo las inmensas cantidades de alimentos acaparados, de bienes y productos de todo tipo, escondidos en cantidad infinita de galpones, hasta donde ha llegado la Guardia, el Gobierno Nacional Bolivariano, a descubrirlos para quitárselos y ponerlos a la venta a precios justos al pueblo. Por eso se pudo disfrutar una Navidad en este país, como hacía tiempo que no se disfrutaba, cuando el pueblo salió por mares a comprar esos productos, que fue el gobierno del presidente Nicolás Maduro quien logró ponérselos a precio justo frente a la voracidad de esas empresas que defienden quienes hoy están tratando de deponer el gobierno. Mientras el gobierno está haciendo ese gran esfuerzo, en vez de hacer manifestaciones para respaldarlo, para que siga luchando contra los acaparadores, contra los especuladores, que era lo que tenía que hacer un sector que se diga representante del pueblo, lo que hicieron fue tratar de invitar al pueblo a deponer ese gobierno democrático, electo democráticamente, y a defender entonces, por mampuesto, a los ladrones, a los especuladores, a los que están robando al pueblo, a los que hicieron temblar la economía en un momento determinado desde hace meses, con esa guerra económica que desataron de especulación sobre precios, acaparamiento y contrabando. Es a ellos a lo que está defendiendo María Corina, es a ellos a quienes defiende Leopoldo López y ha defendido permanentemente, sin ocultarlo, Capriles Radonqui. Entonces esa diferencia es la más contundentemente profunda que hay entre lo que sucede ahorita y lo que sucedió aquel 27 de febrero. No tiene nada que ver en lo absoluto una cosa con la otra. Y ahí se demuestra una vez más la miopía, la torpeza, la incapacidad y la negligencia para entender la realidad política del país que tienen estos sectores atrabiliarios, fascistas de la oposición venezolana. En ello, hoy están cayendo en el mismo saco todos los integrantes de la MUD, todos, absolutamente todos. Y el pueblo los tiene que reconocer, el pueblo tiene que acusarlos hoy, porque es la manera correcta de reivindicar aquellas luchas, aquel grito de rebeldía del 27 de febrero del 89. No acusar hoy a estos sectores que se han quedado callados, jugando guire, ahí a ver si estalla la rebelión popular y ellos cobran después. No puede ser que siga pasando un minuto más sin que el pueblo los acuse y los señale, porque se estaría tirando por el piso toda la gloria de aquel 27 de febrero del 89, donde el pueblo, sin ningún plan organizado, estalló en demostración de su conciencia, de su altísimo nivel de madurez y de comprensión de la realidad del país, como lo demostró en aquel entonces. Hoy, si eso no se asume, si no se reivindica esa acusación que se debe hacer en este momento contra quienes avalan con su silencio toda esa actuación fascista que ha desatado la furia de la irracionalidad de esta tríada del mal que el mismo presidente señaló como tal, de Leopoldo López, de María Corina Machado y de Capriles Radonski, se estaría viniendo por el piso toda la gloria, como digo, de esa gesta heroica del pueblo que debe ser reivindicada cada vez con más fuerza, con más intensidad por el pueblo, porque es el hito histórico, el punto de ruptura, de quiebre histórico, donde el pueblo es el pueblo por primera vez. Entonces no puede, en modo alguno, perder de vista esa significativa fecha, esa significativa gesta y ese momento tan decisivo para nuestro país. Es una obligación del pueblo hoy señalar esa guarimba como una farsa completamente distinta y opuesta a lo que fue el sentido de febrero del 89. Tiene que señalarlo con coraje, acusarlo, para que quede en evidencia que es una farsa en la que quieren disfrazarse de pueblo para tratar de colocar aquella gloria del 89 como el disfraz que hoy van a utilizar para tratar de acabar con esa gran conquista que logró entonces nuestra población de manera espontánea. Se trata ahorita de que esta gente quiere destruir ese gran logro del pueblo del 89, porque ellos saben más que nadie que allá se detonó el inicio de la transformación profunda que fue avanzando y que dio, como decimos, pie a la revolución bolivariana. Ellos lo saben más que nadie. Los sectores oligarcas saben que ahí nació por primera vez el pueblo para nuestra historia. Y eso, que fue lo que rescata Chávez, que es lo que reivindica Chávez el 4 de febrero en primer momento, el 27 de noviembre después, y luego con su asunción al poder y el inicio de este proceso maravilloso de transformación que significa la revolución bolivariana. Entonces, esas diferencias tenemos hoy nosotros que enarbolarlas. No puede en modo alguno caer en la trampa el pueblo hoy en día de ser objeto de su propia destrucción. No puede caer en la trampa en modo alguno de aceptar esa propuesta perversa de la derecha fascista venezolana, de que aquí se está dando algo que había que entender como una expresión similar a la del 89. Ni las razones son las mismas, ni la naturaleza de la direccionalidad es la misma, como lo hemos dicho. Aquí, en estas guarimbas, se están defendiendo a los ricos. Están tratando los ricos de engañar al pueblo para poner al pueblo contra el pueblo y acabar con toda la historia gloriosa de redención que se ha dado desde febrero del 89. Es la factura que está pasándole la oligarquía al pueblo por aquella rebelión del 89. Son exactamente opuestos los dos eventos. Que no caiga nadie en la trampa de la derecha, que siempre va a estar tratando de destruir esa gloria. Esa gloria que le corresponde al pueblo, que es del pueblo y que debe ser para el pueblo. El 27 de febrero es una fecha gloriosa. La fecha más nefasta de toda nuestra historia contemporánea es esta, la de las guarimbas, la que debe ser recordada con el mayor desprecio, con la mayor vergüenza por nuestro pueblo. El 27 de febrero debe ser recordado como el momento más glorioso del pueblo, de modo que no se confunda nadie. Hacemos la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Definitivamente nada más acorde con la celebración de estos 25 años del 27 de febrero, el Día del Pueblo, sin lugar a dudas, que la reunión histórica que se dio ayer en Miraflores, en virtud de la convocatoria que hiciera el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en función de la paz nacional. Es la más importante de las reuniones políticas en muchísimo tiempo que se han dado en nuestro país, probablemente en décadas. y no vacilamos en calificarla como tal, sin abrigar ninguna sospecha de exageración en modo alguno. Lo decimos con la más entera objetividad. No se recuerda en la historia política venezolana, por mucho que estuvimos horas dedicados a revisar a fondo la historia política de nuestro país, la historia contemporánea, no se recuerda desde el logro del comandante Chávez por alcanzar un acuerdo nacional tan importante como no lo ha habido jamás en la historia del país, por alcanzar entre todos un texto que rigiera la vida del país, como fue la convocatoria a una constituyente y el logro de la aprobación por el pueblo de esa constitución que nos dimos al inicio de la Revolución Bolivariana. Ese es el mayor acuerdo que ha habido político en la historia de nuestro país como república, porque nunca antes ninguna constitución fue consensuada por tantos sectores como fue la de la Constitución del 99. No hubo antes, ni la ha habido después. Es completamente falsa la propuesta maniquea que se hizo referencia anoche a ella, por cierto, en esa reunión, de Gerardo Blay en la convocatoria que hiciera el presidente el 18 de febrero para reunirse con los alcaldes de oposición en búsqueda del diálogo que desde siempre ha tenido presente el presidente Maduro, según la cual la Constitución era chavista hasta la propuesta de reforma constitucional en la que la oposición logró el triunfo para negarla por apenas unas milésimas porcentuales por encima de la aspiración de la revolución de que se aprobara esa reforma constitucional, y en lo cual argumenta Gerardo Blay que entonces dejó de ser chavista absolutamente para convertirse en nacional, porque por un lado había aprobado la constitución la militancia revolucionaria hasta ese día en que la militancia opositora le dijo que no a una reforma, y entonces a partir de ahí se convertía en nacional. Es una falacia, una manipulación vulgar y grotesca de lo peor, esa propuesta de Gerardo Blay para tratar de empatar el juego con el tema constituyente en nuestro país. Ellos son anticonstituyentistas, lo han sido siempre, han votado toda la vida las propuestas de profundización constituyentista que hizo la revolución, y en todo momento se negaron a la aplicación de la letra cabal transformadora de la Constitución en el país. Sin embargo, la Constitución bolivariana no deja de ser por eso el mayor acuerdo nacional que ha habido a lo largo de la historia, porque lo aprobó el pueblo, ese proyecto, como nunca antes lo pudo hacer. Aquí las constituciones en el pasado se redactaban, se acomodaban, se ajustaban a los intereses de la élite y se aprobaban en las casas, en los bufetes de las élites políticas. Eso fue siempre así. Y los mayores de edad saben que fue así, no hay que explicárselo. Nosotros lo reflexionamos para los jóvenes que no saben de esa realidad y que han sido engañados durante toda su vida sobre lo que pasó en ese nefasto pasado, en esa noche oscura, como lo llamaron siempre, que fue esa etapa horrenda del neoliberalismo cuarto republicano en nuestro país. Pero la reunión de anoche es el encuentro político, la reunión política sin precedente por excelencia en toda nuestra historia política. De eso estamos convencidos. Es el mayor logro del presidente Nicolás Maduro en el crecimiento sostenido, esforzado que ha tenido, en el que ha aplicado la mayor entrega como responsable de la administración pública, en alcanzar primero su legitimidad definitiva y luego el piso político sólido que necesita para poder seguir trabajando por el país como jefe de Estado. Se ha erigido un verdadero estadista el presidente Nicolás Maduro, paso a paso, alcanzando logros políticos cada vez más consistentes, pero el de anoche definitivamente es el más contundente de todos. La reunión ahí en Miraflores de todos los sectores, o en todo caso los que tenían que estar reunidos ahí, es el hecho más trascendente de la política nacional, como lo dijeron todos los que hablaron anoche en ese evento, sin ningún ambague, ni cortapisa, ni limitación. La sola misma direccionalidad del sentido de la reflexión, unos más, unos menos, pero la misma direccionalidad ya habla del gran logro político del presidente Maduro en esa reunión. Fue un encuentro en la búsqueda de la concordia de manera honesta, sincera, transparente, como no ha habido jamás. Eso significa mucho en este momento donde la confusión asaltó a muchísimos sectores que en su fragilidad ven los ruidos de que desde el ámbito mediático y desde esas élites políticas atrabiliarias le han aparecido, y se ha confundido creyendo que efectivamente aquí hay una situación insostenible por una parte, que hay un gobierno que tambalea por la otra y que hay una inminencia por la otra. Todo eso se aclaró anoche, que no existe. Y se aclaró de manera contundente, de manera perfectamente irrefutable. En los discursos de algunos, donde aparecía de nuevo esas propuestas maniqueas que quieren colocar al gobierno como un intolerante, que lo quieren colocar como incompetente o inactivo desde el punto de vista de las acciones económicas que tienen que tomarse, todos se vinieron abajo. Todos fueron derrumbados en la medida de la respuesta contundente, clara, del presidente constitucional de la República, y en todos se dio el trato respetuoso al que estaba aspirando el país, y eso es probablemente lo más revelador y lo más importante. Las palabras del doctor José Vicente Rangel, probablemente la persona con mayores credenciales por su trayectoria de combate en la búsqueda de la elevación del debate político en el país, del respeto a la democracia, del respeto a la institucionalidad a partir del reconocimiento del derecho del pueblo a la justicia y a la igualdad social, como lo ha demostrado a lo largo de toda su vida José Vicente Rangel, como probablemente más nadie hoy vivo en Venezuela. La elocuencia de sus palabras, la firmeza de su visualización, la claridad con que él hizo la revisión que hizo de todo el proceso político convulso a través del tiempo en nuestro país, son probablemente las más alentadoras de las palabras que oímos anoche. Pudimos notar que en su discurso había el respaldo, el apoyo y la aprobación, al menos, de todos los asistentes, y eso fue un primer indicio revelador del gran logro que estaba teniendo esa reunión. Había la certeza en el ambiente de que no estaba cayéndose en saco roto con las palabras que se estaban pronunciando desde un primer momento. Hubo la certeza en los rostros que íbamos viendo a lo largo de toda la reunión de que se estaba llegando a un acuerdo silencioso en las ideas que debían prevalecer y privar en ese encuentro. Había esa convicción que se sentía en el ambiente, y eso ya de por sí es un gran logro. Pero así como fueron transitando las expresiones de los 29 oradores, como lo señaló el presidente mismo, se fue sintiendo que se fortalecía una nueva fase que se estaba construyendo ahí de la vida nacional, que iba agarrando cuerpo, un nuevo paso en la historia, que se iba dejando atrás un momento terrible en el que todos estábamos, de alguna manera, con algún nivel de aprensión, visualizando lo que estaba pasando con la violencia desatada por estos criminales fascistas, María Corina Machado, Leopoldo López y Catrina Sadonsky. Íbamos sintiendo cómo iban quedando aislados esos minúsculos sectores fascistas que brotaron gracias al influjo, a la promoción de estos perversos líderes del mal durante meses y años, y nos íbamos convenciendo paso a paso, en la medida en que hablaba cada uno de ellos, de la gran verdad que hay hoy en Venezuela, que sigue siendo la necesidad, la aspiración y la decisión del pueblo en términos mayoritarios a que la democracia que hemos venido construyendo se respete, y se respete el derecho del pueblo a que se ejerza su voluntad popular. De eso quedamos todas las venezolanas y los venezolanos convencidos anoche. No hubo ahí sensación alguna de que se claudicó desde ningún punto de vista, en modo alguno, en las propuestas de cada uno, sino que se construyó un espacio de coincidencia valiosísimo para el país, no solo anoche, sino de ahora en adelante, y sobre todo porque con ese espacio se derrumbó definitivamente la posibilidad del atajo violento que estaban construyendo algunos. Esa es la convicción con la que nace hoy Venezuela. Todos los aspectos que estuvieron después sobre la mesa, sobre la discusión, en la necesidad de tocar el tema económico, de trabajar en conjunto entonces los distintos temas sobre la violencia, sobre la necesidad de superación del malestar que padece el pueblo en distintas áreas, son importantes y ahí se consideraron, pero no son los más relevantes, porque ninguno de ellos es viable, es posible, si no se daba el que consideramos y seguiremos considerando el más relevante, el más trascendente históricamente, que es el del ambiente de encuentro, de posibilidad de hilvanar con puntadas, poderosísimas, lo que son los espacios comunes para amarrarlos en función del país y dejar de lado las diferencias, como debió haber sido desde un principio. Pero es la lección que nos da la historia, es la lección que nos da el pueblo, es el gran logro y la conquista del país, y nosotros lo decimos hoy en función del legado de nuestro líder inmortal, el comandante Chávez. Esa fue la propuesta de Chávez. Esa es la verdadera propuesta, como lo dijo el presidente anoche. Ese es, para quien no lo conoce, el socialismo venezolano, que es la propuesta del socialismo del siglo XXI que nos trajo Chávez. Anoche fueron derrotados los fascistas y los atrabiliarios ultraizquierdosos que vinieron planteando que había que acabar con el capital, que había que acabar con la empresa privada, que había que armar al pueblo venezolano y avanzar en una revolución armada mediante la violencia. Ahí se vinieron abajo todos los Toby Valderramas absurdos y todas esas voces disonantes que estuvieron cuestionando al presidente Maduro. Hay una nueva etapa en la historia de Venezuela que inicia hoy, precisamente a 25 años del 27 de febrero, donde nosotros estamos aquí constatando que es el pueblo y que es el modelo que dijo Chávez el que le corresponde a esta patria que estamos construyendo. Eso es lo que nos deja esta gran lección que nos ha dado estas dos semanas terribles a la que nos asomó el sector fascista y que fue alimentada desde los sectores ultraizquierdosos que quisieron venderse como los conductores de esta nueva etapa de la revolución sin tener ni el más mínimo de el respaldo del pueblo en sus propuestas desbocadas como las venían haciendo. Que se silencien definitivamente esas voces discordantes. Ese debe ser la práctica de ese acuerdo de anoche, a partir de hoy. Que se silencien y que se silencie la campaña mediática nacional e internacional contra nuestro país. Aquí hay la demostración de que la realidad es distinta a la que han planteado siempre y con toda la furia y salvajismo esos sectores contra nuestro país y nuestra revolución y nuestro pueblo. Celebremos entonces estos 25 años del 27 de febrero con el mayor orgullo, no solo por el logro de aquella gesta heroica de hace 25 años, sino por su reivindicación el día de hoy, con esa gran reunión, ese gran acuerdo nacional que ha alcanzado como el mayor logro político en décadas por parte del presidente Nicolás Maduro. Celebremos pues esta fecha y celebremos la vida, celebremos el nacimiento de este nuevo espacio de la patria. Celebremos con muchísimo orgullo.